Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Mañana 8 de enero a las 20:30 se proyectará la película belga El Círculo del Amor se Rompe de Félix van Groningen en el cine 8 y medio en Quito. En la cinta se narra la historia de amor de Ellis y Dieter y a pesar de sus diferencias. Su felicidad se complementa con el nacimiento de la pequeña Maybelle. Pero la niña enferma a los 6 años y sus vidas cambian dramáticamente. Según el director, la película muestra cómo el poder del amor llena y mejora nuestra vida y nos ayuda a enfrentar adversidades. Internacionales. Lima. La habilitación de la ruta número 5 del sendero Chachabamba, Huayna, Machu Picchu entró en funcionamiento este miércoles en Cusco. El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas del Perú señaló que se permite el ingreso de hasta un máximo de 250 personas por día en la mencionada ruta que conduce a Machu Picchu, ciudad patrimonio de la humanidad. El mencionado organismo también destacó que en esta medida se busca promover un mayor ingreso al Camino Inca por sectores menos demandados y congestionados, como es el caso de la ruta número 5, en la cual no se requiere de personal de apoyo como porteadores y cocineros ni equipos de campo. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.